en relación a las vacunas, claramente la situación no solamente del avance de la vacunación, sino del stock que tenemos en Argentina asegurado para, de vuelta, las terceras dosis, los refuerzos, y que todas las personas que todavía no iniciaron el esquema y no lo completaron puedan hacerlo, están aseguradas. Tenemos las vacunas para este año y para 2022 en un plan donde tenemos el plan de llegada y el plan también, la estrategia de aplicación. Cada provincia tiene un avance de su plan particular en un país muy, muy diverso, con lugares como la ciudad de Buenos Aires y provincias muy, muy extensas como puede ser Chubut o Santa Cruz, que tienen particularidades bien específicas. Así que acompañando a cada provincia en ese plan estratégico con vacunas, que por supuesto, como estamos en esta situación, tenemos la posibilidad de seguir trabajando para donar y colaborar en como colaboraron con nosotros, en dar vuelta a la página. Nosotros lo dijimos siempre, nunca dejamos de decir que la pandemia no terminó. La pandemia continúa. Nosotros sabemos que este virus vino para quedarse. Es un virus del que todavía falta conocer mucho. Y esto que está pasando en el hemisferio norte es multicausal. Claramente nosotros lo vemos con mucha preocupación, pero con la expectativa de poder generar acciones oportunas para minimizar esa situación. Y esas acciones son ni más ni menos que seguir cuidándonos. Si tenemos síntomas, no subestimarlos, acercarnos a testearnos. Si tenemos diagnóstico o somos contacto estrecho, hacer el aislamiento. Si no nos vacunamos, acercarnos a vacunarnos. Si dejamos pasar el turno de la segunda dosis, hacer ese esfuerzo de acercarse a vacunar, aunque en este momento la situación epidemiológica no sea complicada. El secreto para que no lo vuelva a hacer es completar los esquemas de vacunación. Saber la diferencia entre tercera dosis y refuerzo, es muy importante esa situación. Tercera dosis es una dosis adicional del esquema y primario para quienes necesitan ampliar esa protección, que son las personas inmunocomprometidas y las personas mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm. En Argentina ya se dieron 1.100.300 dosis y eso también muestra claramente la adherencia a la campaña de vacunación, y ya superamos los 100.000 refuerzos con la expectativa, por supuesto, de avanzar y mucho. La tercera dosis es al menos 21 días de la última dosis y el refuerzo es a partir de ir cumpliendo 6 meses del esquema completo, y se va a ir convocando en función de los planes provinciales y, por supuesto, seguir generando estas medidas de cuidado, sobre todo en los lugares cerrados. Lo que está pasando en el hemisferio norte, en los países donde están aumentando y muchos los casos, es haber dejado los cuidados en los espacios cerrados, no adherir a las vacunas y no tener habilitada la vacunación en niños. Nosotros tenemos que aprender de eso para que marzo no se encuentre en una situación que no haga que aumenten los casos.